conocí una linda muchacha de mi sueño. En el pueblo de Plato conocí una linda muchacha de mi sueño. Aunque muy poco la vi, ya me siento ser su dueño. Aunque muy poco la vi, ya me siento ser su dueño. Amante.